En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Prosiguiendo con el estudio y comentario del discurso de apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico II del Vaticano, pronunciado por Pablo VI en octubre del año 1963, nos toca hoy proseguir con el tema de los fines u objetivos del concilio, tales y como los propone en esa locución el Papa. Hemos visto ya los dos primeros fines propuestos. Esto es, el primero, enunciado como la toma de conciencia acerca del ser de la Iglesia. Y el segundo, enunciado como el propósito de reforma o renovación de la Iglesia. Nos toca ahora abordar los otros dos fines, empezando por el tercero, que es el de la unidad entre todos los cristianos. Dice el texto: hay un tercer objetivo marcado a este concilio ecuménico por nuestro predecesor Juan XXIII, que es de suma trascendencia en la categoría de las cosas espirituales. Nos referimos al objetivo que mira a los otros cristianos, es decir, a aquellos que, aunque creen en Cristo, no podemos contarlos, por desgracia, entre los que están unidos a nosotros por los vínculos de la unidad perfecta. Esta unidad, que por el hecho de estar bautizados les corresponde, puede brindársela solamente la Iglesia Católica, y ellos, a su modo y de por sí, la desean. Aquí está el enunciado del propósito. Y el enunciado del propósito nos plantea un primer problema que hay que pensar. Si uno dice que es un fin del concilio la unidad entre todos los cristianos, inmediatamente surge una pregunta. A ese respecto, ¿qué es lo que el concilio se propone? Restablecer de hecho la unidad. Ya he dicho que, por ejemplo, en relación con el estado de división entre la sede romana y la sede constantinopolitana, hubo dos concilios precedentes, el segundo legionense, siglo XIII, y el concilio de Florencia, siglo XV, en los cuales se restableció la unidad entre las dos sedes, entre Roma y Constantinopla. Es decir, los ortodoxos griegos, bajo la presidencia del patriarca de Constantinopla, se unen a la Iglesia Católica. Unión que en ambos casos resultó efímera, ciertamente. Entonces, una primera finalidad concreta sería ese, que en el concilio se restaure la unidad. Sabemos que nada de eso aconteció en el Concilio II del Vaticano. Y sigue sin acontecer. No solo en relación con la ortodoxia griega, sino en relación con cualquier otra agrupación que se considere a sí misma cristiana. Tampoco se trató de eso porque para que en un concilio acontezca semejante cosa, se supone que previamente no solo se ha conversado el tema entre las partes, sino que se lo ha resuelto. En el concilio lo único que se hace en el concilio es formalizar la unión. El retorno a la unidad de los que se habían separado, los que estaban en estado de cisma en ese caso. Eso supone un camino previo que posibilita realmente que en el concilio acontezca, como fin del concilio, la restauración de la unidad. Esta primera posibilidad aquí queda excluida. Si no se trata de eso, entonces, ¿de qué se trata en relación con la unidad de todos los cristianos? Se trata de manifestar el deseo, simplemente. Se trata de proveer medios que promuevan esa unidad. ¿Y en qué sentido? Planteo de entrada estas preguntas para ver si aquí, al explicar cuál es el objetivo del concilio, esto se aclara o no. Porque este primer párrafo que acabamos de leer nos deja en la absoluta imprecisión. Ni siquiera dice claramente que el concilio se proponga promover la unidad entre los cristianos, sino que habla de el objetivo que mira a los otros cristianos. El objetivo que mira a los otros cristianos es identificar el objetivo simplemente por su tema, el que tiene que ver con los otros cristianos. Bien. Y sin embargo, cualquier persona mínimamente instruida en lo que el concilio ha elaborado, en los documentos del concilio, se dará cuenta que las expresiones que usa aquí Pablo VI son ya un programa respecto del tema. Porque aquí habla un lenguaje que no es el tradicional de la Iglesia. No es el lenguaje habitual. Y por lo tanto requiere justificación. Y es un lenguaje ante el cual tenemos que detenernos. Empecemos por eso que acabo de nombrar, ¿no? Nos referimos al objetivo que mira a los otros cristianos. Esa manera de hablar, los otros cristianos, que en el texto del discurso tal cual lo estoy leyendo yo está entrecomillada, esa expresión, los otros cristianos, es una expresión que podríamos considerar descriptiva desde fuera de la fe. Es decir, si alguien está hablando de las religiones que hay en la humanidad, uno podrá esa persona hablar de cristianismo y de diferentes tipos de cristianismo, ¿no? Dentro de esos cristianos estarían los cristianos católicos y otros cristianos. Los otros cristianos serían los otros que son cristianos. Sin embargo, insisto, es una expresión no tradicional, porque acá se está eludiendo dos denominaciones que no son a su vez equiparables en la tradición, que son las denominaciones de cismáticos y herejes. Esas expresiones no solo son tradicionales en el uso teológico dogmático, no solo son tradicionales en el lenguaje coloquial o vulgar de la Iglesia y de los cristianos, sino que además son expresiones recogidas en la propia liturgia, en la gran oración universal del Viernes Santo. El rito romano tradicional reza precisamente por todos los cismáticos y herejes, no por los otros cristianos. Recordemos que un cismático es aquel que aún conservando la integridad de la fe ortodoxa, no se encuentra en comunión con la sede apostólica, es decir, con el sucesor de Pedro. Y al no estar en comunión con el sucesor de Pedro, origina una separación, una escisión que llamamos cisma, una división. En general, el nombre de cismático se reserva para aquellos que, insisto, aún conservando la integridad de la fe ortodoxa, se separan de la comunión con la sede apostólica. Herejes, en cambio, son los que, a sabiendas de que una doctrina es disconforme con la fe de la Iglesia, y advertidos por el magisterio en su ejercicio solemne de tal disconformidad, mantienen la doctrina. La herejía constituye, por lo tanto, una realidad distinta a la de la condición cismática. Son dos realidades distintas, en principio. Adviértase que el cisma solamente puede aplicarse a alguna, en sentido propio, a alguna iglesia particular que se separa de la comunión con la sede apostólica. Mientras que la herejía puede ser simplemente de un individuo o de un grupo cualquiera de individuos, miembros de la Iglesia, que resultan separados de la comunión de la Iglesia. ¿Por qué? Por sostener doctrinas contrarias a la fe ortodoxa. La herejía no la confundimos jamás con el error teológico, o lo que suelen llamar otros herejía material, pero no formal, o sea, no esencialmente herejía, que es sostener una doctrina contraria a la fe ortodoxa, pero sin saber que eso está rechazado por la fe de la Iglesia. Entonces, la herejía se constituye claramente por la actitud de despreciar una doctrina, rechazarla, a sabiendas de que esa doctrina pertenece a la fe de la Iglesia. Puede tratarse de una doctrina definida previamente como de fe, o de una doctrina transmitida universalmente como de fe. Basta cualquiera de las dos cosas. al ser doctrina de fe y al advertirle la autoridad apostólica a quien sostiene la doctrina contraria, que la doctrina que está sosteniendo o sosteniendo y enseñando se opone a la fe de la Iglesia, ante esa advertencia se produce la pertinacia en esa doctrina, ahí es donde se configura el pecado de herejía y el crimen de herejía. Desde un punto de vista teológico-moral, tanto el cisma como la herejía son pecados gravísimos. La herejía es pecado primariamente contra la fe, mientras que el cisma es pecado primariamente contra la caridad. Y ambos son de suyo mortales, objetivamente hablando, siempre. Son pecados gravísimos que hieren la vida de la Iglesia en lo más íntimo y profundo de la misma. Pero el problema del lenguaje que se usa aquí no es solamente que relega denominaciones tradicionales, se abstiene de usarlas, y al abstenerse de usarlas, en rigor oculta el problema y lo doloroso del problema, a lo que alude el mismo párrafo. Ahora lo voy a leer, o lo voy a releer, mejor dicho, porque lo doloroso del problema es la división, la escisión, el cisma, o el hecho de que cristianos bautizados se aparten, se separen de nuevo de la comunión de la Iglesia por sostener pertinazmente doctrinas opuestas a la fe de la Iglesia. Una cosa que conviene añadir es que, aunque un cisma inicialmente no implique herejía alguna, es difícil que el cisma no ocasione herejías. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que si una iglesia particular está separada de la comunión con la sede apostólica y cierta doctrina que surge en la iglesia es condenada por la sede apostólica adecuadamente como incompatible con la fe, la iglesia cismatizada o en estado cismático no recibe esa definición. Entonces lo que es de fe definida en la Iglesia Católica puede no ser tomado como tal en la Iglesia Cismática. Ante esto se puede decir, bueno, pero si era de fe en la Iglesia siempre, y la Iglesia Cismática permanece fiel a su tradición, tiene que considerarlo de fe también. Y ese es el caso, por ejemplo, con toda claridad, de la fe dogmática acerca de la Eucaristía, definida en Trento. Las iglesias ortodoxas la sostienen igualmente, ¿no?, porque es parte de su tradición de siempre, y no rechazan la definición dogmática simplemente porque esa ha sido hecha por la Iglesia Católica en una época en que ellas estaban en estado de cisma. Porque esas verdades de fe ya constituían dogmas para ellos. Es decir, dogmas en un dogma no definido, pero dogma. Es decir, verdad de fe. Verdad indudablemente revelada. Pero dije que puede dar ocasión el cisma a la herejía. ¿Por qué? Porque el estado de división puede transformarse en animadversión en desprecio, puede dar origen a actitudes negativas que lleven, por un lado, a que la iglesia cismatizada haga acusaciones falsas de herejía a la sede apostólica. Y por otro, ¿a qué? Para distinguirse y mostrar la razón de su separación, no solo acuse a la sede apostólica de herejía, sino que admita doctrinas rechazadas o condenadas por la sede apostólica. Y en este sentido el cisma puede fácilmente dar ocasión a la herejía. A su vez el cisma puede estar ligado en su origen a cierta herejía. Así, por ejemplo, el cisma de la Iglesia Anglicana, que en su origen está inficionado de herejía porque rechaza la auténtica primacía de la sede apostólica sobre todas las iglesias particulares. Es decir, la pretensión de que el rey es la cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra en sustitución del obispo de Roma y sucesor de Pedro implica una herejía. O sea que el cisma puede estar ligado en su origen a un pensamiento herético, a una doctrina herética, y tenemos las dos cosas juntas, cisma y herejía. En otros casos el cisma puede estar simplemente fundado en malos entendidos, en disputas de carácter jurídico, como por ejemplo si cierto territorio está bajo la jurisdicción del obispo de Roma como patriarca o del obispo de Constantinopla como patriarca, pongamos por caso, ¿no? Este territorio pertenece a mi patriarcado, no, pertenece al mío, pertenece al suyo, no pertenece al suyo, pertenece al mío, diría cada uno de ellos, ¿no? Eso es lo que quise decir. Ahí no entra la fe, se advierte, en una cuestión como esa entra la historia, entre los antecedentes, los documentos, a ver, bueno, estas diócesis en su origen se reconocieron sufragáneas de cuál, y esa a su vez de qué otra, y si pertenecen al patriarcado de Roma o al de Constantinopla. Bueno, no es una cuestión en que entre la fe de la iglesia esa, ¿se entiende? Ahora, si la disputa versa sobre cuestiones así, y se llega al cisma por disputas de ese tenor, entonces no podemos decir que se trate de un cisma que en su raíz tiene cierta herejía como base, ¿no? A diferencia de lo que sucede con el caso de la Iglesia de Inglaterra, dije, ¿no? En otros casos, a su vez, si bien se puede hablar de cisma en un sentido etimológico, no hay cisma en sentido propio cuando de lo que se trata es de iglesias claramente caídas en la herejía. Porque ahí ya se plantea un problema mucho más grave, y es si y hasta dónde cabe hablar de iglesia. Yo dije que solamente una iglesia particular puede estar en estado de cisma. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con el luteranismo y el calvinismo? Adviértase que una iglesia particular es una iglesia diocesana o un conjunto de iglesias diocesanas que tienen a su cabeza un obispo. Ahora bien, tanto las herejías propias del luteranismo como las del calvinismo, y hay que decir herejías en plural porque sostienen multitud de doctrinas incompatibles con la fe de la iglesia, no una sola. Tanto entre las herejías del luteranismo como entre las herejías del calvinismo se cuenta la negación del sacramento del orden sagrado y la negación de la autoridad episcopal como autoridad instituida por Cristo en sucesión de la autoridad apostólica. Es decir, la autoridad de los apóstoles pasa a los obispos como sus sucesores. Esa es la doctrina de la fe católica. Esa doctrina es negada absolutamente tanto por Lutero y sus seguidores como por Calvino y los suyos. Pero esto a su vez unido a la negación del sacramento del orden. De modo que en la medida que estas doctrinas se instalan, cesa en esas comunidades heréticas la existencia de obispos y la existencia de sacerdotes. Aunque haya un funcionario público que tiene el nombre de obispo, como sucede en las comunidades luteranas, no hay obispos, en el sentido cristiano de la expresión. A menos que se incurra en un absoluto equívoco, lo que hay que decir es esto: no hay obispos. En las comunidades luteranas no hay obispos. Pero basta preguntárselo a ellos para que nos lo expliquen. Porque si son luteranos, ¿admiten la sucesión apostólica? No, señor. ¿Admite que la autoridad apostólica ya haya sucedido en los obispos desde la muerte del último de los apóstoles? No, señor. ¿Admiten el sacramento del orden sagrado? No, señor. Y entonces, ¿cómo van a admitir la existencia de un obispo? Que usen la palabra obispo para llamar a alguien no significa que tengan obispo. Ahora, si no hay obispo, ¿dónde hay iglesia particular? No la hay, como explica ya claramente San Ignacio de Antioquía a principios del siglo II. Y si no hay iglesia particular, ¿puede haber cisma? Bueno, son gentes que admiten el sacramento del bautismo, reciben el bautismo, y entonces puede decir que son cristianos separados. Eso es lo que parece significar el párrafo, ahora lo voy a releer, porque en el texto que hemos leído se dice así: esta unidad que por el hecho de estar bautizados les corresponde. Acá el Papa está aludiendo a una doctrina católica tradicional que explicó ya ampliamente San Agustín. ¿Qué es eso de esta unidad que por el hecho de estar bautizados les corresponde? ¿A qué alude aquí? Me remonto a San Agustín para que se advierta cuál es el trasfondo doctrinal de esta expresión, que esta sí que es tradicional, insisto. El problema que discute San Agustín es un problema suscitado en su tiempo por diversos autores y aún por ciertas comunidades, como por ejemplo los donatistas, la secta de Donato, a combatir con la cual dedica San Agustín varias obras. ¿Cuál es el problema? El problema es si los sacramentos dados fuera de la comunión de la Iglesia son o no válidos. Se planteaban incluso los donatistas otra cosa: si el sacramento administrado por un sacerdote que no fuese virtuoso, santo, en sus costumbres, era válido. Estas cuestiones le sirven a San Agustín como punto de partida para profundizar lo que es la fe de la Iglesia en la materia. Y ahí hay algo que es de fe, y es lo que suele llamarse la eficacia del sacramento ex opere operato. La eficacia del sacramento permanece aún cuando quien lo administra no sea una persona moralmente santa. Y permanece aún cuando quien lo administra esté fuera de la comunión de la Iglesia. Ahora, atiéndase una cosa importantísima. Esos dos supuestos no son equivalentes entre sí. No son lo mismo, quiero decir. Porque un sacramento administrado por un ministro indigno en la comunión de la Iglesia Católica no solo es válido objetivamente, sino que además surte efecto en la comunión de la Iglesia. Es decir, comunica la gracia, que es su efecto propio. En cambio, como ya aclara también San Agustín, el sacramento administrado fuera de la comunión de la Iglesia surte solamente un efecto ontológico primario, pero no el efecto de comunicar la gracia, porque la comunión de la gracia es la comunión de la fe. Y si el sacramento es administrado fuera de la comunión de la Iglesia, para decirlo en términos técnicos, en el caso del bautismo, la persona ha sido bautizada, ha recibido el carácter bautismal. Y ese carácter lo destina y reclama, requiere la recepción de la gracia santificante. Pero esta no la recibirá hasta que no sea recibido en la comunión de la Iglesia. Esta es la doctrina de San Agustín. Porque la recepción de la gracia implica la participación en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y hay un solo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y es la Iglesia una, santa, católica y apostólica. O sea que el que recibe el sacramento fuera de la comunión de la Iglesia recibe cierto efecto del sacramento. Pero no de cualquier sacramento, adviértase. Esto pasa solamente con los sacramentos que imprimen carácter. Bautismo, confirmación, orden sagrado. Y además con una condición fundamental, y es que el sacramento sea administrado conforme al fin que tiene la Iglesia. Y con una forma válida. Y con una materia válida. O sea que si de algún modo esa comunidad cismática o herética no conserva el recto sentido del fin del sacramento, el recto concepto de la materia del sacramento, y el recto concepto de la forma del sacramento, no hay sacramento. No hay sacramento válido. Así, por ejemplo, mientras se bautice con una forma válida, es decir, se bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con el fin de comunicar a esa persona la gracia salvífica, insertándola en la comunión de la Iglesia y convirtiéndola por el misterio sacramental en Hijo del Padre, en el Hijo Jesucristo por la comunión del Espíritu Santo. Mientras se conserve todo eso y se bautice con una fórmula adecuada y con agua, administrada el agua según un rito válido, ya sea por inmersión, ya sea por aspersión, ya sea por infusión. Si no existe nada de eso, obviamente que el bautismo deja de existir como sacramento. Si hay una objetividad del sacramento, eso es lo que hay que entender. Esa es la doctrina clásica, tradicional, y lo que en rigor es en su parte fundamental de fe de la Iglesia, Mientras se conserva el signo sacramental objetivamente válido, fin objetivo, forma y materia adecuadas, aunque se administre fuera de la comunión de la Iglesia, o sea, por un cismático o por una comunidad herética, el bautismo sigue siendo válido. Por eso, a un hereje válidamente bautizado no se lo vuelve a bautizar cuando se lo recibe en la comunión de la Iglesia. Y a un presbítero válidamente ordenado no se lo vuelve a ordenar al recibirlo en la comunión de la Iglesia. Se advierte. ¿Puede haber presbíteros válidamente ordenados fuera de la comunión de la Iglesia? Por supuesto, es lo que pasa desde hace siglos en todas las iglesias ortodoxas, que no están en comunión con la Iglesia de Roma, y sin embargo ordenan válidamente presbíteros. Tienen sacerdocio, porque conservan el fin objetivo, la forma y la materia válidas del sacramento del orden. Unidas necesariamente a la fe en el sacramento. ¿Se entiende? Esa fe en el sacramento, de nuevo, tiene que ser de la comunidad. No necesariamente es del ministro subjetivamente, que puede haber hasta perdido la fe. Está la indignidad posible del ministro, pero mientras el sacramento lo administre según su fin objetivo, su forma y su materia objetivamente válidas, hay sacramento, y el sacramento obra eficazmente. ¿En qué se basa esta doctrina? Se basa, primero que nada, en que la causa eficiente del efecto del sacramento no es el ministro, sino Cristo mismo. Y quien ha establecido o instituido el sacramento no es el ministro, sino Cristo mismo. Y que el fin del sacramento es el misterio de salvación obrado por Cristo. Adviértase que este fundamento cristológico del misterio sacramental de la Iglesia es el que fundamenta la validez objetiva del signo sacramental, más allá de la subjetividad del ministro, e incluso más allá de la pertenencia del ministro a la comunión de la Iglesia. Bien. Ahora, dicho esto, adviértase que esta frase que usa aquí Pablo VI, esta unidad que por el hecho de estar bautizados les corresponde, expresa muy correctamente lo que es la fe tradicional de la Iglesia. Si están bautizados válidamente, esto se puede decir de todos los que se llaman cristianos separados, y habrá que ver. Objetivamente, no se puede decir de todos sin distinción. Porque entre los separados hay quienes se consideran cristianos, y sin embargo niegan el misterio trinitario y no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se dicen cristianos. Ahora, si no bautizan según la fórmula trinitaria, que es la única fórmula objetivamente válida, porque rechazan el misterio de la Santísima Trinidad, es obvio que no administran bautismo válido. Y por lo tanto, los miembros de esas sectas no están bautizados. No reciben bautismo válido. Si desde aquí volvemos al texto, que dice esta unidad que por el hecho de estar bautizados les corresponde, es una expresión que se puede entender perfectamente de la doctrina que yo acabo de repasar. Por estar bautizados, los que estén bautizados válidamente, cosa que no necesariamente se aplica a todos los que diciéndose cristianos se bautizan de algún modo, sino solo a aquellos que conserven el fin objetivo conforme a la tradición y la fe de la Iglesia y la forma y la materia válidas del sacramento, objetivamente de nuevo. Así, por ejemplo, quienes no bauticen con fórmula trinitaria no bautizan válidamente. Esos no están bautizados, por más que pretendan haberse bautizado. Ahí ha perecido la existencia objetiva del sacramento. Pero todos los que están en ese sentido, habría que precisar este texto comentándolo simplemente, ¿no? Pero todos los que están válidamente bautizados, eso es lo que habría que decir, ¿no? Esta unidad que por el hecho de estar válidamente bautizados, a los que lo estén les corresponde, ¿no? Dicho así, es preciso, ¿no? Hay que añadir un válidamente ahí. No por el hecho de estar bautizados y más, sino por el hecho de estar válidamente bautizados. Con un bautismo que puede ser válido aún fuera de la comunión de la Iglesia. Por estar válidamente bautizados, esta unidad les corresponde. Esa expresión es perfectamente ortodoxa en cuanto que quiere decir que esta unidad les corresponde. Que por tener la condición de bautizados, el carácter bautismal, están destinados a ser miembros de la Iglesia. Si desde esta explicación volvemos al texto, podemos entender la siguiente frase, que es de carácter claramente tradicional, y que dice: esta unidad que por el hecho de estar bautizados les corresponde, hasta allí. ¿Qué significa la expresión? El hecho de estar bautizados alude al hecho de estar bautizados válidamente. Eso sí hay que precisarlo. Porque podrían estar bautizados en comunidades que no bautizan válidamente, que las hay. Por ejemplo, porque no usan una fórmula trinitaria para bautizar. Entonces, aunque pretendan haber bautizado, no han bautizado. Porque en ese caso, donde no se usa una forma válida, y una forma no trinitaria no es forma válida. Fíjense de nuevo por qué. Por el fundamento primario que la teología enseña a este respecto. Porque Cristo ha instituido como fórmula del sacramento bautismal la fórmula trinitaria. Eso es institución divina y es absolutamente insoslayable. O se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como lo ha instituido, dispuesto y mandado nuestro Señor Jesucristo, o no se bautiza. O se bautiza con agua, como está instituido por el Señor, o no se bautiza. Luego la expresión por el hecho de estar bautizados, entiéndase en el sentido de por el hecho de estar bautizados válidamente, aun cuando sea fuera de la comunión de la Iglesia, les corresponde esta unidad, la unidad de la Iglesia Católica. Claro que les corresponde, porque el hecho del bautismo, el hecho de haber recibido el carácter bautismal, los destina a ser miembros de la Iglesia. Está reclamando la participación en la comunión del cuerpo de Cristo y, por lo tanto, en la gracia de Cristo. Y en la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que no pueden tener fuera de la Iglesia Católica. Y esa misma frase termina diciendo: esta unidad que por el hecho de estar bautizados les corresponde, puede brindársela solamente la Iglesia Católica. Acá de nuevo la expresión es perfectamente tradicional. La unidad del cuerpo de Cristo solamente existe en la Iglesia Católica. Y solo la Iglesia Católica puede brindarles esa unidad. En el caso de los otros sacramentos, los que no imprimen carácter, la cuestión se complica. Porque ahí, ¿qué efecto sacramental puede haber fuera de la gracia comunicada? Adviértase que esto vale de él. Esto que estoy diciendo vale del sacramento de la penitencia, del sacramento de la comunión, del sacramento del matrimonio y del sacramento de la extrema unción. Ninguno de los cuales imprime carácter. ¿Está claro? Comunican gracia. Pero aquí se trata solamente de los sacramentos que hacen cristiano, en el fondo. Al hablar de los otros cristianos, se habla del ser cristiano. No del recibir la comunión, de estar casado, y por lo tanto recibir la gracia del sacramento del matrimonio, etcétera, etcétera. Se habla del ser cristiano. Así que los otros sacramentos en rigor quedan fuera de juego. Más aún, el sacramento del sacerdocio, si se trata de ser cristiano, tampoco hay que tenerlo en cuenta primariamente en este asunto. Solamente entran en juego los sacramentos del bautismo y de la confirmación, de los cuales el que tiene razón de necesario en orden a la salvación es el primero. Y por eso acá se habla solamente del bautismo. Pero se es cristiano por los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Esos son los sacramentos que hacen ser cristiano. El sacramento del orden hace ser sacerdote, no cristiano. Pero en el sacramento del sacerdote se da algo análogo a lo que se da en el bautismo y la confirmación, porque al imprimir carácter hay una validez objetiva del sacramento que puede darse aún fuera de la Iglesia Católica. Todo este desarrollo temático vino a cuento de qué? De la expresión los otros cristianos. Ahora, insisto que esta expresión, si no es debidamente precisada, puede dar lugar a confusión. Porque salvo en un sentido meramente descriptivo, la expresión se torna ya problemática. En el caso de comunidades que sean meramente cismáticas, es obvio que se debe ser cristiano. Porque así existe también la fe de la Iglesia, ¿no? Y sin embargo, en estado de cisma. En el caso de las comunidades heréticas, en cambio, ya el asunto se hace más problemático, porque ¿bastará que exista bautismo válido para que haya cristianos allí? Cristianos en un sentido inicial e imperfecto, que lo son en acto solo en cuanto al efecto objetivo óntico del sacramento, y nada más, se concede. Cristianos en sentido completo, ciertamente que no, porque ni siquiera hay allí la fe cristiana. Y a este respecto recordemos algo que es una enseñanza común de toda la tradición, de los padres de la Iglesia y después de los grandes doctores de la Iglesia posteriores. Me refiero a que la fe de la Iglesia forma una unidad inseparable. Porque adviértase que la fe teologal es fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El objeto formal de la fe es Dios. No es un conjunto de doctrinas. Y por lo tanto, esa fe, que es creer en el Dios uno y trino que se ha revelado, implica creer todo cuanto Él ha revelado. Eso es lo que llamamos el objeto material de la fe, no el objeto formal. El depósito de la doctrina revelada es el objeto material de la fe. Ese objeto material sí puede darse de modo más o menos pleno, de modo más o menos perfecto. Pero, en cuanto se ha negado algo que es enseñado por la Iglesia como perteneciente a ese depósito, entonces lo que ya no se da más es el objeto formal. Por eso dicen los grandes teólogos de la tradición que o se cree todo el depósito de la revelación, o no se cree. Si alguien se pone a seleccionar qué va a creer y qué no del depósito de la revelación, ya no tiene fe cristiana. Porque ya no cree en Dios. Cree humanamente la parte del depósito de la revelación que le parece aceptable. Eso es fe humana, no es fe divina. No para decir o contrarguir que el que descarta ciertos aspectos del depósito de la religión lo hace bajo la persuasión de que eso no ha sido enseñado por Dios. Y a eso se contesta muy fácilmente, porque la persuasión subjetiva no es el constitutivo de la fe. La persuasión subjetiva puede ser, en realidad, antes de la recepción de la gracia bautismal, un encaminamiento a la adhesión a la fe de la Iglesia. Y después de la recepción de la gracia bautismal, un efecto de la fe teologal. Pero no es el constitutivo del depósito de la fe. Lo contrario sería caer en una concepción subjetivista y relativista de la fe misma. Tampoco vale arguir que, aunque no crea todo lo que se cree en la Iglesia, tiene plena confianza en Dios y se entrega a Él, le entrega hasta su vida, porque entonces se caería en la concepción claramente errónea y herética de la fe, sostenida por Lutero, por ejemplo, de que la fe es pura confianza residente en la voluntad, que la fe es un querer creer, es una adhesión puramente volitiva, que se resume en una confianza en Dios. Pero esa, ya de nuevo, no es la fe teologal, porque la fe teologal, en el sentido ortodoxo, es una fe por la cual se cree en Dios, en cuanto que Dios es la verdad suprema y perfectísima. Y como consecuencia se cree todo lo revelado por Dios. Es decir, se adhiere con la plenitud de la inteligencia y de la voluntad al todo íntegro e inseparable del depósito de la fe. Puede que en acto haya aspectos de ese depósito de la fe que yo no conozco, pero si tengo fe, en cuanto me conste que algo es perteneciente al depósito de la fe, lo creo. Adviérase que no es la materialidad de adherirse a esto o aquello lo que hace que exista la fe. Porque, como dije, la fe tiene por objeto formal al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que se ha revelado. El objeto material se puede conocer, insisto, con mayor o menor amplitud. Pero no es el que se lo conozca, el que se lo entienda, ni, por supuesto, que se lo entienda con profundidad teológica, lo que hace que exista como objeto de fe. Lo que hace que sea objeto de fe es que ha sido revelado por Dios. O sea, que está divinamente revelado y transmitido por las fuentes de la divina revelación, que son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. El ser cristiano, por lo tanto, en cuanto a la fe del bautismo, implica no solamente el carácter de bautizado, sino la gracia bautismal, de la cual las virtudes teologales son efecto. Porque las virtudes teologales, las virtudes morales sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas, constituyen, en cuanto a hábitos sobrenaturales, todos ellos efectos de la gracia santificante. Eso es lo que son, por esencia. Y esa gracia santificante no puede participarse sino en la comunión viva de la fe de la Iglesia. Luego, cuando se habla de otros cristianos, ¿de qué se habla? Es en todo caso una noción analógica, no unívoca, si se la examina teológicamente. Y hay que ver de qué modo y bajo qué respecto se da esa analogía. Porque uno es el modo en que se da en un cristiano cismático, y otra cosa es el modo en que se da en un hereje, al que incluso hay que pensar un rato si se lo puede llamar cristiano o no. Porque obviamente no basta que se autonombre cristiano para que lo sea. Caer en ese uso de los términos sería caer en el equívoco, y a partir del equívoco en la confusión y en el error. Cosa que hoy día es bastante frecuente. Yo hice alusión hace un rato a la inexistencia de sacerdotes y de obispos en las comunidades luteranas o calvinistas. Pero a veces oímos cosas como que el obispo de tal sede, un obispo católico, se reunió con el obispo luterano de tal lugar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es una reunión de dos obispos? Y ciertamente que no, porque el sedicente obispo luterano no es un obispo, ni un presbítero. ¿Es un cristiano? Bueno, es un bautizado hereje. Eso sí. Hay que ver si se lo puede llamar cristiano propiamente. Porque en cuanto adhiere formalmente a la herejía, no profesa la fe cristiana. Es cristiano y habría que distinguir. En cuanto ha recibido válidamente el bautismo y está llamado a ser cristiano, se concede. Cristiano en el sentido de que ha recibido el bautismo y la gracia bautismal y todos los dones de la gracia bautismal en la comunión de la fe de la Iglesia, ciertamente que no. Todo esto que yo estoy diciendo puede decir, bueno, esto es pensar el problema desde categorías arcaicas ya superadas. Que son categorías arcaicas, lo concedo. Arcaicas en el buen sentido de la palabra, es decir, que brotan del principio. El principio acá del que brotan estas doctrinas que acabo de reseñar es la fe de la Iglesia y la luz de la revelación divina, que es el único principio de auténtico conocimiento sobrenatural, que es el único que hay que aplicar acá, por supuesto, en un tema como este, si se habla de la unidad entre los cristianos. El ya superado, a eso sí que no lo concedo para nada, pero que en este parrafito empiezan a asomar junto a expresiones que remiten a la doctrina ortodoxa, otras que pretenden, ahora yo entre comillas, superarla, superarla cómo habría que plantearse, doctrinalmente y quizá no, o sí. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, lo siguiente? Vamos de nuevo al texto. Nos referimos al objetivo que mira a los otros cristianos, es decir, a aquellos que aunque creen en Cristo, creen en Cristo. Esta expresión es sumamente problemática. Cristiano es el que cree en Cristo. De nuevo hay que distinguir. ¿Cree con la fe católica ortodoxa? Sí. Se concede. ¿Cree en Cristo de cualquier manera? Ciertamente que no. ¿Qué sigue que cree en Cristo? ¿Que cree en Cristo como un profeta? Y entonces los musulmanes también son cristianos. Que cree en Cristo como Mesías. Que cree en Cristo como Hijo unigénito hecho carne. Ahora, su fe en el Hijo unigénito es la fe ortodoxa, la de Nicea, la del Hijo consustancial con el Padre, ¿o no? Cree en Cristo en sentido propio solamente se da en esta última instancia, es decir, si cree que Cristo es el Hijo unigénito consustancial del Padre que se ha hecho carne para la redención de la humanidad. Solamente entonces cree en Cristo. Que en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en la unidad de la sola hipóstasis del Hijo unigénito del Padre que se ha encarnado. Esa es la fe de la Iglesia. La fe que nos gloriamos de profesar. la fe de Nicea, la fe de Constantinopla, la fe de Éfeso, la fe de Calcedonia, la fe de la Iglesia. Eso es creer en Cristo. ¿Quién cree en Cristo fuera de eso? Llamaremos cristianos, entonces, ahora fíjese que cristiano acá pareciera estar vinculado a dos cosas en este párrafo. Uno, haber recibido el bautismo válidamente, habría que agregarle al texto del discurso. Y la otra, creer en Cristo. Pero si la expresión creer en Cristo no se aclara adecuadamente, de nuevo se transforma en una expresión equívoca y tramposa. Aquellos que, aunque creen en Cristo, no podemos contarlos, por desgracia, entre los que están unidos a nosotros por los vínculos de la unidad perfecta. Y acá sí nos encontramos con una expresión sumamente oscura. Porque la frase bien pudiera terminar, es decir, aquellos que, aunque creen en Cristo, no podemos contarlos, por desgracia, entre los que están unidos a nosotros. Unidos a nosotros, dicho por el Papa, quiere decir unidos a los que participamos de la comunión de fe de la Iglesia Católica. Pero la frase no termina ahí, porque dice: no podemos contarlos, por desgracia, entre los que están unidos a nosotros por los vínculos de la unidad perfecta. Y esta expresión, la unidad perfecta, es la que digo que es oscura, porque o hay unidad o no hay unidad. La pertenencia a la unidad de la única Iglesia no es una cosa que admita grados. O se pertenece a la unidad o no se pertenece. No hay unidad perfecta y unidad imperfecta. Y ahí es donde empieza el lenguaje a trastocarse y a convertirse en un lenguaje confuso. Y aquí es donde uno puede empezar a plantearse cierta respuesta a la pregunta que yo hice al comienzo. ¿Cuál es el fin del concilio en relación con el objetivo de la unidad? Promoverla. ¿Y promoverla cómo? Había dicho yo. ¿A través de qué? Y acá uno podría empezar a vislumbrar una respuesta a eso. Promoverla, para empezar, hablando de una manera distinta. Yo dije que el párrafo, al hablar de otros cristianos, omite hablar de los herejes y los cismáticos, según el lenguaje tradicional de la Iglesia, ¿no? ¿Y por qué omite estas categorías? Que son objetivas, son precisas. Porque hay que hablar de otra manera para promover la unidad. Pero promover la unidad es elaborar un discurso que pretende que ya hay unidad, aunque imperfecta, cuando precisamente la unidad es lo que no hay. O sea, se promueve la unidad confundiendo las cosas de tal manera que se hace aparecer la separación como unidad, aunque imperfecta. O más bien, con eso se fomenta la separación. Porque usted le dice al que está separado que en realidad no está tan separado, que en realidad está bastante unido, que tenemos muchas cosas en común. Y entonces, ¿para qué nos vamos a unir, mijo, si estamos unidos? Se advierte. Unidad perfecta parece transformarse en una especie de ideal difícil, pero que quién sabe si es tan importante, porque total, si hay una cierta unidad que no es perfecta, pero que es unidad, Bueno, ya estamos más o menos bien. Esto que digo puede pensarse largamente, y creo que vale la pena hacerlo, porque es precisamente no solamente un giro en el lenguaje con que se habla, sino un giro en la forma de pensar. Y la forma de hablar y de pensar que pretende promoverse al usarla, si el Papa habla así, quizá está sugiriendo implícitamente que todos los demás deben hablar así también. Según este enfoque, según este modo de decir las cosas, según este modo de hablar. Pero insisto, es absolutamente opinable que ese modo de decir, que ese modo de hablar, que ese modo de pensar sea un instrumento para promover la unidad auténtica. Porque si en lugar de afrontar el hecho en toda su dramaticidad y en toda su dureza, se lo edulcora hablando de otros cristianos que están en unidad pero no perfecta con nosotros, entonces en realidad lo que se hace es diluir el problema que se pretende resolver. Pero diluir ideológicamente el problema resuelve el problema. En rigor, es una vía eficacísima para perpetuar el problema. Cuando el problema se minimiza ideológica y lingüísticamente, se lo relega al plano de lo poco relevante. El mismo párrafo dice que es un objetivo de suma trascendencia en la categoría de las cosas espirituales. Pero el mismo párrafo que dice que es un objetivo de suma trascendencia en el terreno de las cosas espirituales, el restaurar la unidad entre los cristianos, o entre los que se dicen cristianos, esta manera de hablarse es problemática. Católicamente se diría el reintegrar a los herejes y cismáticos en la unidad de la Iglesia Católica. ¿Está claro? No hablar de unidad entre los cristianos como si tratase de una reunificación de partes equivalentes o del mismo orden o del mismo carácter, porque no es eso. Eso es lo que no es, y eso ya implica una mirada hacia el problema desde fuera, descriptiva, fenoménica, superficial, que deja de lado el meollo del asunto. Porque el meollo del asunto solamente puede aparecer a la luz de la fe. Uno podría decir, para defender este modo de pensar y de hablar, que precisamente el primer objetivo, y ya lo vimos, el tomar conciencia de la esencia de la Iglesia, nos lleva a descubrir, como decía el texto, aspectos de ese misterio de la Iglesia que no se han manifestado, que no se han desocultado hasta el día de hoy, y a través de la captación de esos aspectos restaurar la unidad en virtud de esos aspectos o teniéndolos en cuenta. Entonces, este modo de hablar tiene en cuenta cosas del misterio de la Iglesia que no se habían tenido en cuenta antes, podría uno preguntarse. ¿Y cuáles son esas cosas? No se ha tenido nunca en cuenta antes que el hombre válidamente bautizado es cristiano de alguna manera en cuanto que está destinado a la unidad de la Iglesia. Eso siempre se ha tenido en cuenta, claro que sí, porque si es un bautizado, es alguien que debe adherirse a la comunión de la iglesia. El bautismo sin esa comunión no es salvífico. Vaya si está destinado a ser integrado en la comunión de la iglesia. Por supuesto que sí. Pero para eso, ¿qué tiene que suceder? Y obviamente que abandone la herejía en la que está separado de la iglesia. O tiene que acontecer que se supere el cisma que ha producido la división en la iglesia. El problema al que yo estoy apuntando es que el único camino real para restaurar la unidad o para reintegrar en la unidad a los herejes y cismáticos es la superación de la herejía y del cisma. Ahora bien, un lenguaje que ni siquiera nombra la raíz del problema, porque ya no habla ni de herejía ni de cisma, es un lenguaje apto para superar el problema. Más bien parece un lenguaje que lo elude y que al eludirlo nos aparta de la superación del problema. Se advierte lo que digo. Ese apartarse de la solución del problema está en relación con qué, con el ocultar, minimizar o suprimir ideológicamente el problema. ¿Eso hace que el problema real deje de existir? Ciertamente que no. El problema real sigue existiendo. Con el agravante de que ni lo nombramos siquiera. Ni advertimos que está allí. Ni nos enteramos que existe. Porque adoptamos un modo de hablar que con la pretensión de promover la unidad, de alguna manera la proclama ya existente. Entonces, al hereje o al cismático no se lo llama ni hereje ni cismático, sino otro cristiano. Se lo llama alguien que cree en Cristo. Se lo llama bautizado, a quien le corresponde la unidad de la Iglesia Católica. El párrafo que acabo de leer, tal como está escrito, nos permite plantear al menos esta problemática que acabo de presentar. Pero termina con una expresión que ahora sí establece una nueva dificultad. La expresión con que termina el párrafo la voy a leer en unión con el resto de los términos que constituyen la oración completa. Dice así: esta unidad que por el hecho de estar bautizado les corresponde, se entiende a los que creen en Cristo, y por desgracia no están unidos a nosotros por vínculos de unidad perfecta. Esta unidad que por ello estar bautizado les corresponde, puede brindársela solamente la Iglesia Católica. Y ellos, a su modo y de por sí, la desean. Ahora, esta afirmación final no se ve qué arraigo tenga en la tradición de la Iglesia, en la fe de la Iglesia. ¿A qué alude que ellos ya de por sí la desean? Si uno conoce la historia del mundo protestante entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, puede pensar que se esté aludiendo aquí al llamado movimiento ecuménico. Ahora, si es a esto a lo que se alude, lo que ellos desean no es precisamente la unidad de la Iglesia Católica. No solo no desean eso, sino que postulan una unidad esencial, radicalmente otra, como la auténtica unidad y como el sucedáneo de la unidad católica. De modo que sería completamente erróneo, si se alude a eso, pretender que esa unidad ya de por sí y a su modo la desean. Claro, está diciendo a su modo, pero ese a su modo es nada más que una diferencia modal o es una diferencia esencial. La expresión a su modo de suyo no dice nada. Puede decirlo uno o puede decirlo otro. Pero insisto que si se trata del movimiento ecuménico, a lo que se está aludiendo aquí, entonces ese a su modo implica una diferencia esencial. El movimiento ecuménico, en la medida en que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, ¿en qué consiste? En un movimiento fundamentalmente originado en el mundo protestante, en orden a aglutinar, a unificar iniciativas, emprendimientos, acciones, proyectos, reuniendo a quienes, a todos los que se reconocen como partes de la Iglesia cristiana. Históricamente hablando, es claro que el movimiento ecuménico viene a ser un paliativo a la fragmentación progresiva del mundo protestante. A través de los siglos de su existencia, el mundo protestante, según lo decía ya el ilustre obispo Bossuet en Francia en el siglo XVIII, a lo largo de su trayectoria histórica, el protestantismo se ha ido fraccionando progresivamente y han surgido sectas a partir de sectas y de sectas y sectas y sectas. Es decir, grupúsculos separados a partir de los que se habían separado. Y como dice muy bien Bossuet, ese es un signo de que no se trata de la Iglesia de Cristo, una de cuyas notas propias es la unidad. De modo que si alguien confrontado con ese hecho no se da cuenta que ahí no está la Iglesia de Cristo, es porque no quiere ver la verdad. Así de sencillo. Ante eso, los protestantes van a desarrollar una estrategia, primero, ideológica, ¿no? Hacer de la necesidad virtud, digamos así. Esto nos pasa necesariamente, pero es una cosa buena. No se trata de la división, se trata de que, como no hay una autoridad tiránica que fuerce la unidad artificialmente, como pasa con la Iglesia Católica, los distintos grupos evangélicos se van diferenciando, pero así contribuyen a la gran riqueza del todo. ¿Está claro? Y claro, pero para que eso tenga algún viso de verosimilitud, ¿qué tiene que darse? Que todas esas sectas de alguna manera se pongan de acuerdo en algo, ¿no? O participen de algo en común. Y ahí es donde viene el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico surge por la necesidad práctica de generar humanamente una unidad que no existe divinamente. O mejor dicho, una apariencia de unidad. Es una apariencia de unidad en la medida en que esa unidad es la unidad de partes que no están dispuestas a entrar en comunión unas con las otras, porque si no serían la misma y única secta, no una multitud de decenas y decenas de sectas. ¿Y por qué se unen entonces? Una motivación es esta que acabo de señalar, dar apariencia de unidad. Otra, destacar lo que las une por encima de lo que las separa. ¿Qué nos une? Nos une que todos creemos en Cristo. Todos somos cristianos. Bueno, pero ¿qué significa para ustedes ser cristiano? No importa, todos somos cristianos. Todos creemos en Cristo. Curiosamente es la expresión que ha usado el párrafo anterior. Todos creemos en Cristo. Hay otra cosa que los une, ¿eh? Su común oposición a la Iglesia Católica. Ahora, hasta aquí esto que yo acabo de exponer es nada más que una conjetura. Yo digo, cuando dice aquí el texto de Pablo VI que ellos a su modo y de por sí ya lo desean, ya desean esa unidad que solo puede ofrecerles la Iglesia Católica. Puede estar refiriéndose al movimiento ecuménico. Y entonces ahora sí leo el párrafo que sigue. Lo que está sucediendo en el seno de las comunidades cristianas desunidas de nosotros de una manera creciente demuestra claramente dos cosas. Que la Iglesia de Cristo es y tiene que ser una, y que esta unidad misteriosa y visible no se puede hacer realidad si no es en una misma fe, en la participación de los mismos sacramentos, en la adecuada conjunción de un solo régimen eclesiástico, aunque puedan admitirse aquí y allá distintas lenguas, ritos y costumbres, prerrogativas particulares, corrientes espirituales, instituciones legítimas y métodos apostólicos a discreción de cada cual. Muy bien. ¿Qué es esto? Lo que está sucediendo en el seno de las comunidades cristianas desunidas de nosotros. ¿Qué es? ¿A qué alude eso? Lo que está sucediendo en el seno de las comunidades cristianas desunidas de nosotros. Comunidades cristianas desunidas de nosotros, que es una expresión que de alguna manera homogeneiza casos muy distintos, ¿no? Cosa que no pasa si uno habla de cismáticos y herejes. Está claro lo que digo. Cristianos desunidos de nosotros. Comunidades cristianas desunidas de nosotros. De una manera creciente demuestra claramente dos cosas. Hay algo que pasa en las comunidades cristianas desunidas de nosotros y pasa de una manera creciente, según esta expresión. Y eso que pasa demuestra dos cosas. Que la Iglesia de Cristo es y tiene que ser una. Ahora, eso es lo que demuestra, por ejemplo, el movimiento ecuménico, protestante. Al que al cabo del tiempo también empezarán a unirse algunas iglesias ortodoxas, ¿eh? O algunas comunidades ortodoxas a ese movimiento ecuménico. Demuestra dos cosas esto que pasa. Que la Iglesia de Cristo es y tiene que ser única. El movimiento ecuménico implica eso. Y hay que distinguir. Única con la unidad propia de la única iglesia santa, católica y apostólica según la fe ortodoxa tradicional. Y eso es lo que está descartado en el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico no tiende a eso. Uno puede decir que hay iniciativas de exploración de la doctrina con cierta intención de establecer auténticamente qué es lo que todos los cristianos tienen que creer, qué es lo que todos los cristianos tienen que practicar. Sí, por supuesto que esos planteos existen en el movimiento ecuménico. Pero ese que es se pregunta como si eso, la respuesta a eso aún estuviese por descubrirse. Es decir, fuese algo por ser hallado, por ser descubierto, que todavía no se ha dado nunca. O sea, es el encaminamiento hacia una unidad que es un desideratum, pero que nunca ha existido. Y al que se supone que todas y cada una de esas comunidades distintas, esas sectas que se reconocen todas cristianas, o esas iglesias particulares, han de aportar lo suyo. O sea, hay un ideal de unidad ahí que es absolutamente incompatible con la fe cristiana. Es un ideal de unidad por síntesis superadora de divisiones y no por fidelidad al principio y a la fuente. Esto segundo es la unidad cristiana. Lo otro es una unidad pensada de manera historicista. ¿Qué quiero decir con esto? Que la unidad es el fruto del proceso histórico, al que todas las partes o momentos de la historia han de contribuir. Un pensamiento de este tipo ya tiene su aparición en el famoso ensayo De Novalis, la cristiandad o Europa. Texto programático de una importancia enorme al que hay que retornar siempre para arrojar luz sobre este problema. Novalis compone así un ensayo en el cual habla de una iglesia por venir, superadora de todas las iglesias que han existido hasta aquí históricamente. Esa iglesia ya no será ni la católica, ni la ortodoxa, ni la protestante. Será una nueva iglesia que las sintetizará todas y las trascenderá a todas. Novalis además dice en ese ensayo una cosa sobre la que retornaré posteriormente. Dice que esa nueva iglesia surgirá del seno de un nuevo concilio ecuménico. Digo que esto es un texto programático, porque Novalis escribe esto muy a principios del siglo XIX. Es un texto 150 años anterior a esto que estamos leyendo aquí. Pero los esfuerzos del ecumenismo de raíz protestante, y Novalis era un alemán protestante, los esfuerzos del ecumenismo protestante van dirigidos en este sentido de unidad, que insisto es un sentido historicista, que será historicista humano o historicista divino según la clase de historicismo. pero en cualquier caso, incompatible con la fe de la Iglesia. Incompatible con la fe de la Iglesia porque, primero, como dije recién, la unidad, según la fe de la Iglesia, es unidad a partir del principio y de la fuente, que es Cristo. No es una unidad que se logra en el proceso de la historia, es una unidad instituida, constituida, fundada por Cristo mismo al fundar su Iglesia. Y al fundar en ella un principio de unidad. Ese principio de unidad es la autoridad apostólica en la Iglesia, presidida y culminada por la autoridad del sucesor de Pedro. Si uno no parte de esa fuente, no hay unidad. La unidad no es un logro histórico, la unidad es un don sobrenatural, un principio por medio del cual la eternidad irrumpe en el tiempo. Y en ese sentido la unidad es siempre arcaica. Y el tema de la unidad nos retorna, según la expresión vigorosa de San Agustín, al tema de la antigua Iglesia Católica. La antigua Iglesia Católica. No hay unidad fuera de la antigua Iglesia Católica. Antigua quiere decir ahí la de la fe de siempre, la del misterio sacramental de siempre, la que es según a lo que no cambia y no se muda. Antigua quiere decir arcaica, es decir, conforme al principio eterno e inmutable, que al entrar en el tiempo constituye una fuente perenne, de una vez y para siempre. En cambio, esta concepción de unidad como el fruto de un proceso histórico es una cosa totalmente opuesta a la fe de la Iglesia. Primer argumento fundamental es este. La unidad no puede ser el fruto de un proceso histórico. Y la restauración de la unidad tampoco es el fruto de un proceso histórico. ¿Cómo? No, tampoco. Porque lo único que puede causar la restauración de la unidad es una gracia de Cristo. Es la gracia que hace que los que están desunidos vuelvan a la unidad. Es la gracia de la conversión. Obviamente que esa gracia de la conversión supone la constante actividad apostólica con caridad inmensa de los que participan de la unidad. No por mérito suyo, sino por gracia. ¿Se entiende? Los que participamos de la unidad les debemos a los que están desunidos la caridad de promover su retorno a la unidad. Sí, señor. Y todos los esfuerzos que la caridad demande. Pero la vuelta es el fruto de un proceso histórico. No lo es ni puede serlo, porque sólo la gracia de Dios puede mover los corazones hacia la unidad de la fe. Ah, bueno, pero hace falta también que cooperemos. La cooperación es una cosa. La idea de que hay un proceso histórico que tiene como fruto inexorable cierto efecto es otra completamente distinta. El único que planea la historia es Dios. Y cuando los hombres, aunque sean el Papa y aunque sean todos los obispos de la Iglesia Católica reunidos en concilio, pretenden proyectar la historia, están usurpando el lugar del Señor. Y eso es algo que no les ha sido dado. les ha sido dado el ministerio para transmitir con fidelidad el depósito de siempre, no para ocupar en el tiempo de la historia el lugar de Dios en cuanto a proyectar la historia. Acá estoy tocando un tema del que nos ocuparemos más adelante en otras clases, y es el tema de hasta dónde la concepción de los fines del concilio no está imbuida del historicismo del que estoy hablando aquí, y hasta qué punto ese historicismo no implica la usurpación de la providencia divina por los proyectos humanos. El proyecto de unidad al modo de los cristianos evangélicos, al modo del protestantismo, es un proyecto puramente humano, no es un plan de Dios. Pero el concepto de unidad que se promueve es también meramente humano, porque es historicista. Se pretende una unidad que es fruto de una unificación. Ahí no hay unidad, hay otra cosa. Unión, en todo caso. La iglesia de Cristo no es una iglesia unida, unionista, unificada. Es una iglesia una. Y es una porque Dios es uno. Y porque el Señor es uno. Y porque el bautismo es uno. Y porque la fe del bautismo es una. No hay unificación como resultado de un proceso del cual la unificación resulta. Eso es lo que hay que entender. En cambio, en el movimiento ecumenista, el modelo de unidad, entre comillas, es la unificación. Es decir, una asociación de partes equivalentes entre sí, que todas participan al título parejo en una especie de asamblea, ¿no? En una especie de ONU religiosa, ¿sí? Que se llama Movimiento Ecuménico Internacional, y entonces todos cooperan a que el mundo religioso cristiano se unifique. Unificación no es unidad. Y la unidad no es el término de la unificación. La unidad en sentido cristiano. En segundo lugar, ¿por qué esta unificación o esta unidad pretendida por el movimiento ecuménico no es propia de la fe cristiana? Dije que, primero que nada, es porque es unificación y no unidad, ¿no? En segundo lugar, porque es pensada como una novedad que no ha existido nunca. Por eso lo cité a Novalis. Acá tenemos uno de los aspectos del concepto historicista del tiempo que se ve claramente en Hegel. Cada instancia superadora ulterior recoge todas las riquezas de las instancias anteriores, pero al mismo tiempo las trasciende. Es decir, las otras quedan históricamente fuera de época, porque ya han pasado. Y todo lo que tenían de positivo, de aceptable, de rescatable, queda asumido por la instancia superadora. Entender la unidad cristiana de esta manera es pretender que la auténtica iglesia todavía no existió. Va a resultar cuando todos participemos de la ONU cristiana y de ahí surja una gran asamblea, ¿sí?, unificada de cristianos, que sea la nueva iglesia, esa que nunca existió todavía, según Novalis, superior, más hermosa, más bella que todas las figuras anteriores de la iglesia que se han dado en la historia. Eso es un ideal absolutamente incompatible con la fe cristiana. Es un ideal, podríamos llamarlo modernista o neojoaquinista. Y en realidad, yo creo que es las dos cosas. Neojoaquinista y modernista. Porque conjuga el pensamiento de la historia humana con el pensamiento del plan de la providencia, según nociones igualmente extraviadas en uno y en otro caso, y profundamente anticristianas en los dos casos también. Por último, ¿por qué es incompatible con la fe católica, con la fe cristiana, esta visión de la unidad? Porque pretende una igualdad de lo que no es igual. Una equiparación y equivalencia de lo que por ser esencialmente distinto no puede ni ponerse a la par, o sea, equipararse, ni considerarse del mismo valor, o sea, equivalente. ¿A qué me refiero con esto? Yo he puesto el análogo de la ONU acá, ¿no? Entre el Movimiento Ecumenista Internacional y la ONU. Bien. Uno de los presupuestos de la ONU es que todos los estados, todas las naciones que son estados, son iguales, equivalentes. Equiparables. Claro que los mismos documentos constitutivos, al mismo tiempo que lo afirman, lo niegan, porque constituyen un Consejo de Seguridad en el que están todos los iguales, equiparables y equivalentes, sino solo algunos, que son más equiparables y más equivalentes que otros. Solamente son entre ellos equiparables, pero no con todos los demás, ¿verdad? Bien. Pero con esto no hago más que ironizar sobre algo que es absurdo. Pero eso que aún en el plano humano es absurdo, lo es mucho más cuando pasamos al plano del ser cristiano y del ser de la Iglesia. Eso respecto de lo cual el primer objetivo del concilio es tomar conciencia. Adviértese hasta qué punto se verifica en este pasaje del discurso lo que yo anticipé al hablar de esto, ¿no? Pareciera que el tomar conciencia de la Iglesia tiene una dirección bastante unilateral en relación con el problema de la reunificación de los cristianos, ¿no? Si uno toma conciencia de lo que es el misterio de la Iglesia, jamás se puede equiparar la Iglesia, una santa católica y apostólica, a una Iglesia particular cismatizada, y mucho menos a una comunidad herética que ni siquiera es Iglesia, porque no tiene ni autoridad apostólica, ni conserva la sucesión apostólica, ni conserva la integridad de la vida sacramental de la Iglesia. Es lo mismo. El modo de hablar de cristianos, otros cristianos, cristianos desunidos o separados, tiende a homogeneizarlo todo. Y esa homogeneización se transforma en confusión cuando sistemáticamente se eluden los conceptos que dije de entrada de cismáticos y herejes. Porque entonces todo parece ser igual. De hecho, para participar en el institucionalmente en esa asamblea que es la asamblea de las del movimiento ecuménico, ¿no? De las iglesias cristianas, Cada uno de los participantes tiene que admitir como presupuesto qué cosa. Que todos participan a igual título, ¿no? Que todos son lo mismo. Y es por eso que necesariamente la Iglesia Católica queda excluida del movimiento ecuménico, a menos que se reniegue a sí misma. ¿Está claro eso? Es decir, de participar en ese movimiento estaría negando su propia identidad. O dicho de otra manera, solo podría participar en ese movimiento si hubiera perdido totalmente la conciencia de quién es. Si la toma de conciencia apunta a que no se produzca esta pérdida, bienvenidísima sea. Ahora, si la toma de conciencia es una distorsión de la auténtica conciencia, que cae en una suerte de nebulosa unidad cristiana que suplanta a la Iglesia una santa católica y apostólica, entonces ya no es toma de conciencia, sino que es desfiguración o corrupción de la auténtica conciencia que la Iglesia tiene de sí misma. Y eso no puede ser bienvenido, eso tiene que ser enérgicamente rechazado y vigorosamente combatido. Para terminar con este pasaje, volvamos al texto. Dos cosas, según el discurso de Pablo VI, demuestra claramente lo que está sucediendo en el seno de las comunidades cristianas desunidas. Una, que la Iglesia de Cristo es y tiene que ser una. Ya hemos comentado ampliamente este problema. Y, ahora viene lo segundo, que esta unidad misteriosa y visible no se puede hacer realidad si no es en una misma fe, en la participación de los mismos sacramentos, en la adecuada conjunción de un solo régimen eclesiástico, aunque puedan admitirse aquí y allá distintas lenguas, ritos y costumbres, prerrogativas particulares, corrientes espirituales, instituciones legítimas y métodos apostólicos a discreción de cada cual. Todo esto que acaba de decirse, no puede haber unidad sino en una misma fe, en la participación de los mismos sacramentos, en la adecuada conjunción de un solo régimen eclesiástico, etcétera, etcétera. Es un conjunto de expresiones que por sí mismas no definen nada. ¿Por qué? Porque son interpretables o en sentido católico o en sentido historicista herético, como he dicho recién. Porque solo son posibles en una misma fe. ¿Qué quiere decir? En la única fe de siempre, la fe católica y ortodoxa, o en la única fe resultante de la componenda histórica unificante de todas las sectas, es decir, en una suerte de común denominador de todas. La única fe que será el común denominador de la fe católica y de todas las herejías, o la fe católica. Porque según lo que signifique una única fe, tenemos un caso o el otro, un fin o el otro fin. Y a menos que finjamos una suerte de confusión o de debilidad mental, no podemos con la simple expresión suprimir las distintas concepciones a que esas expresiones pueden referirse. Y el problema de la falta de unidad está en si adherimos a la concepción conforme a la fe verdadera de lo que es una fe, unidad de vida sacramental, unidad de régimen eclesiástico, conteniendo eso todas las diversidades legítimas dentro de la única fe, de la única Iglesia. O estamos hablando de una única fe, de unos únicos sacramentos y de una unidad de régimen eclesiástico según un concepto de unificación ecumenista. que es una concepción no solo distinta, sino radicalmente opuesta a la de la fe católica. Habla, por lo tanto, de que ellos, por sí mismos y a su modo, ya desean esa unidad, es fomentar un equívoco, por lo menos. Porque es fomentar la indiferenciación entre la manera católica de entender estas expresiones y la manera ecumenista. Con esto damos por concluida la clase de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.